Cuando hablamos de talleres, una se imagina que me voy a abrir aquí de piernas y me voy a poner a eyacular, ¿no? O algo así. Creo que la palabra también es una forma de construcción. Los llamo talleres porque básicamente se han construido a base de los intercambios que se han dado durante los talleres con las personas que venían a ellos, ¿no? La palabra es una forma también de hacer cosas, ¿no? Cuando dices taller te imaginas hacer algo siempre con las manos, pero para mí es también muy importante hacer cosas con las palabras, y todas estas diapositivas que voy a mostrar proviene de la colectividad, de lo colectivo, de ponernos, de repente generar una instancia en la que es posible hablar del cuerpo y de la sexualidad propia, ¿no? Pero me gustaría que abriéramos una sesión de... no de preguntas y respuestas, porque yo la verdad no sé si tengo las respuestas para las preguntas, y quizás yo también tengo ganas de preguntar algo, pero sí de intercambio de lo que nos salga, ¿no? Y lo otro que digo es que toda esta investigación sobre el tema de la eyaculación de los coños comenzó por una inquietud mía, personal. Yo eyaculo desde la primera vez que tuve sexo con otra persona. No desde la primera vez que tuve un orgasmo, sino la primera vez que tuve sexo con otra persona, ahí estaba el charco aquel, después, ¿no? Un charco inexplicable, porque cuando no te cuentan que tienes la posibilidad de hacer algo con el cuerpo, ese algo no existe, ¿no? Es como pensar, ¿por qué me sale tanto líquido del coño? Pues solamente puede ser orina, no puede ser otra cosa, porque nadie me dio la información, ¿cierto? Eso es lo que les pasa a la gran mayoría de mujeres eyaculadoras, que piensan que se orinan. Y generalmente, en lo que nos han enseñado de lo que es una señorita o una señora, el orinarse es de putas, de guarras, de desviadas, de enfermas, de alguna con algún defectillo, ¿no? Entonces llegó un momento de mi vida sexual en el que dije, bueno, esto no huele a pis, no sabe a pis. También me habían dicho que era muy difícil orinarse cuando una está excitada, porque básicamente las válvulas de la vejiga se cierran cuando estamos excitadas. Y toda esa información que yo encontraba lógica, pero claro, como no tenía una respuesta alternativa, pues ahí la fui almacenando en la parte de atrás del cerebro, hasta el maravilloso día en que me regalaron unas sábanas negras para mi cumpleaños. Entonces ese día yo las estrené, las sábanas, obviamente con su correspondiente charco, y a la mañana siguiente tuve así como una epifanía, ¿no? Hay gente que ve a Cristo y a la Virgen en las humedades del baño, pues yo tuve una epifanía también. Y entonces me levanté y en esas sábanas negras, donde por la noche había estado el charco, había como un cerco blanco, ¿no? Como una cosa que rodeaba a lo que había sido el charco. Una vez seco, se había puesto de color blanco. Yo me quedé mirándolo así como, coño, esto no es pis, no es pis, aquí está la prueba, la estoy viendo con mis ojos, lo olí, lo rasqué con la uña, lo lamí, y dije, vale, bien, y si no es pis, ¿qué es? ¿No? Entonces, también en estas sociedades en las que habitamos, pues nos han enseñado también a creer que la ciencia tiene las respuestas para todo lo que le sucede al cuerpo, ¿no? Una creencia bastante irresponsable. Porque en realidad la ciencia no es más que otro instrumento más del patriarcado para manipularnos. De ahí que la histeria no saliera del manual de patologías mentales hasta el 1950, ¿no? Hasta ese momento tener un orgasmo, perdón, una crisis histérica, era de locas, ¿no? De locas es tener 40 años y no haber tenido un orgasmo, eso es de locos. Pero bueno, en fin, la ciencia se tiene mucha confianza, una confianza ciega en ella, ¿no? Y como yo también vivo en esta sociedad y he sido criada en esta cultura, pues me fui a buscar respuestas al templo de la ciencia, ¿no? A la Biblioteca de Ginecología de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, pasé 3 días allá buscando a ver si podía encontrar alguna respuesta a lo que le pasaba, a lo que pasaba con mis charcos y con esa sensación, ¿no?, de estar orinándome. Entonces lo que me encontré en realidad, esos son solamente 2 pequeños fragmentos, pero realmente ofensivos. Bueno, una cuando es feminista se pasa toda la vida ofendida, claro. Pero bueno, pues ahí encontré algunas cosas que me hicieron realmente pensar que las respuestas a mis preguntas no las iba a encontrar allí. Que además son las cosas, cuidado, hay que tener muchísimo cuidado, porque son las cosas que estudia la gente que estudia ginecología. Es decir, esas personas ante las cuales dejamos nuestro coño a su cuidado, ¿no? Lo cual es, yo cada vez que voy a la ginecología, bueno, ahora porque tengo una ginecóloga maravillosa, feminista y todo este rollo, pero antes iba aterrorizada, ¿no? Más con un ovario poliquístico que te criminalizan casi por tener tanta testosterona, pero bueno. Según alguna bibliografía, el aparato reproductor femenino se divide en 2 partes. Tienen como esta manía de partirnos en 2, ¿no? Lo que sirve y lo que no sirve. Básicamente, lo que sirve es todo aquello que nos convierte en máquinas de producir más siervos al sistema, y lo que no sirve es todo aquello de placer, ¿no? Estas 2 partes, ¿no? Los órganos genitales internos, la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los ovarios, y los órganos genitales externos y caracteres secundarios. Esa palabra, secundario, está marcando una jerarquía. ¿Y qué es secundario para la ciencia en nuestro cuerpo? La vulva, que es como esa especie de monstruo de la profundidad marina, presente en todas las pesadillas de Freud, y los senos, ¿no? Eso es lo secundario para la ciencia. Precisamente la vulva es donde está al menos la parte visible de nuestro clítoris, único órgano capaz de generar un orgasmo en el cuerpo de nosotras. Si me pusieran a mí a jerarquizar, preferiría que me sacaran todo aquello que sirve para la reproducción y me dejaran mi clítoris. Sinceramente, prefiero que me corten la cabeza antes que el clítoris. Una vida sin orgasmos no tiene ningún sentido. Yo salí de esa biblioteca después de 3 días totalmente aterrorizada, casi en pesadillas, ¿no? Esta otra parte, este otro fragmento de 2006, no es que esto sea del siglo XVII, es de 2006, a mí me hace mucha gracia porque si os adentráis un poquito en la lectura de artículos científicos sobre nuestra sexualidad, todos se echan la culpa unos a otros, o sea, se cargan responsabilidades. Entonces muchos artículos empiezan así. Otros autores, y dices, ¿otros autores cuáles? No es como quién, ¿no? Pero ellos se van como cubriendo las espaldas. Lo dividen en órganos esenciales y órganos accesorios. Accesorios como si nuestro clítoris fuera manos libres del teléfono móvil, el celular, ¿no? Y tomando como órganos esenciales las gónadas femeninas, los ovarios, y como órganos accesorios los conductos, es decir, por donde orinamos, por donde eyaculamos y por donde lubricamos. Eso es un accesorio, podríamos tenerlo o no. Las glándulas sexuales adicionales, en plan bola extra, que sería nuestra próstata, y los genitales externos. Aquí ni vulva dicen, ¿no? Porque es una palabrota. Con estos dibujitos también horribles, porque dije, vale, los textos pueden ser una pendejada total, pero seguramente los anatomistas, que son gente que abre cuerpos y que ve la realidad del cuerpo, seguramente no mienten, ¿no? O por lo menos no ocultan la verdad, pues no. Me encontré un montón de huecos en blanco, ¿no? Por ejemplo, aquí es más importante el recto, que yo no sé qué tiene que ver, que el clítoris. El clítoris es aquella especie de frijol, ¿no? Que está como sin su flecha, ¿no? Es muy importante que todo tiene su flecha, el clítoris no la tiene, y hay una cosa aún mucho peor, porque el clítoris al menos lo representan mal y sin su flecha, pero hay una omisión tremenda en este dibujo, que es nuestra próstata. Aquí, entre la uretra y la vagina, estaría nuestra próstata, exactamente en la misma posición en la que lo tienen los hombres. Ya más adelante os voy a repetir esto así como si fuera un mantra, yo creo que los mantras funcionan. Así nos dijeron, las niñas son bonitas, las niñas son educadas, las niñas son calladas. Es como un mantra constante. Pero básicamente ahí está nuestra próstata. La próstata es un órgano sin género, igual que cualquier otro órgano, ¿sí? Entonces, este tema de la próstata nuestra está ocupando ahora mismo la posición que ocupó el clítoris durante siglos. De básicamente negación y silenciamiento. Es decir, cuando algo es demasiado desestabilizante para lo que el sistema cuenta a la gente, básicamente lo silencian o lo borran. O se cuentan un montón de mentiras, ¿no? El clítoris fue durante mucho tiempo ocultado, de alguna manera, bajo la excusa de la histeria, bajo miles de excusas, porque de alguna manera contradecía la teoría falocéntrica del mundo, ¿no? Es decir, si el universo entero gira en torno a un pene, ¿cómo es posible que el punto mayor de placer de una mujer no sea la vagina en sí, ¿no? La vagina en sí no es un órgano sensible. Por lo menos no es muy sensible, porque si no, parir sería un infierno. Y tampoco digo que... O sea, no soy de estas que va diciendo por ahí que el único orgasmo es el clitoriano. Eso es absurdo. O sea, es decir, sí, de hecho sí. Pero el clitoris también pasa por la vagina. Es decir, es un órgano muy extenso y se pueden tener orgasmos en su paso a la vagina. Yo he tenido un orgasmo hasta con el ano. En general, el tema de nuestra próstata, que se ha comenzado recién a hablar de ella en medicina, en ginecología, a tenerla en cuenta como un órgano funcional que no es un órgano residual. Pero bueno, en general es bastante ignorada. Y la excusa es que no tiene funciones sexuales ni reproductivas. Pues en toda esta investigación, sí, obviamente, no es que lo haya descubierto, es que simplemente he indagado un poco y tiene funciones. Es decir, no tenemos nada dentro del cuerpo que no sirva para nada. En teoría sería, pues, igual que la glándula masculina, la responsable de nuestras eyaculaciones y también la responsable de nuestro placer, dado que es una glándula que segrega serotonina. La serotonina básicamente es la hormona del placer, sí, lo que nos, bueno, de la felicidad. Yo la primera vez que le dije a mi ginecóloga, a la mala, no a la feminista, la primera vez que le dije que me pasaba esto, que durante cierto tipo de penetración yo soltaba mucho líquido, ni siquiera dije orinarme, pero dije soltaba mucho líquido, me dijo que igual tenía algún problema de incontinencia. ¡A los 14 años! En fin, hay mucha gente de ginecología que no llega a esta información porque no se la dan en la academia. Y tampoco porque no tienen como una curiosidad. No tienen tiempo, pongámoslo así, no tienen tiempo de tener una curiosidad extra. También porque la gente que trabaja en medicina está bien explotada. ¿no? Tienen esas guardias eternas y cosas así. Aquí, por ejemplo, sí, me hace mucha gracia esto. Esto es otra cosa que he encontrado mucho. Este tipo de lenguaje, aproximada localización del punto G, como si fuera el triángulo de las Bermudas, a mí no me parece lenguaje científico. Pero cuando llega el momento de tratar nuestra sexualidad, es así como habla la ciencia hacia nosotras todo el tiempo. Con cosas aproximadas, quizás, algunas mujeres tienen este órgano, son mujeres que tienen algún defecto congénito, cosas así bien, bien horribles, ¿no? Me encanta porque en lugar de anatómicamente representar la próstata que estaría aquí, pues ponen una aproximada localización del punto G, un punto, ¿no? Un puntito. Esto del punto G me molesta mucho también por eso, porque es un eufemismo sobre nuestro cuerpo, un eufemismo más. En lugar de decirle a las mujeres, oigan, tienen próstata, empiecen a disfrutarla, a conocerla, a cuidarla, ¿no? Porque es un órgano que también tiene sus patologías y esto lo vamos a hablar después. En lugar de eso, pues se inventaron esta cosa del punto G, que además es el apellido de un señor, el señor Grafenberg, que fue un señor que en los años 50 investigó un montón nuestra próstata, pero nunca llegó a llamarlo próstata. Llegó a decir cosas como, es curioso que el tejido de la próstata femenina y de la masculina es prácticamente idéntico. Igualmente no fue él el culpable de que andemos cargando un punto G, es decir, el apellido de un señor ilustre en el coño, sino que en los años 80, más o menos, tres personas provenientes de algunas de la ciencia, otras del periodismo y seguramente con una buena estrategia de marketing detrás, sacaron esta cuestión del punto G, que, bueno, básicamente viene del gringo, así que ya podemos sospechar un poco. Fue el segundo libro más vendido del año 80. ¿Para qué un libro sobre sexualidad femenina se venda tanto? Tiene que estar muy de acuerdo con el sistema. Es decir, no van a vender un libro revolucionario en el que le cuentan a todas las mujeres que tienen una próstata, ¿no? Es decir, no. Eso no va a pasar. Para mí el punto G no existe y también me gustaría como que dejáramos... Yo hago una propuesta, ¿no? No, tampoco voy a prohibir así a lo testigo de Jehová que no se use lo del punto G, pero hago una propuesta de dejar de llamarlo así y llamar las cosas como son, ¿no? Básicamente, mi pequeña cruzada contra el punto G, aparte de porque, no sé si os habéis dado cuenta, así de leyendo un poco de sobre nuestro coño y cómo se llaman las cosas que tenemos por dentro, pero tenemos el coño cargado de apellidos de señores. O sea, las tropas de Falopio, la glándula de Bartolino, la glándula de Skene, que era el descubridor de nuestra próstata, le puso su apellido en lugar de llamarle próstata, no sé de qué nos suena esto, pero colonialismo un poco, ¿no? Es como, digo, aquí no existía antes, voy a poner mi apellido, ¿eh? Pues así pasó igual con el coño, ¿no? Es el colonialismo corporal. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Pues, española. Pero tenemos el coño lleno de apellidos, ¿no? Entonces uno más es este y es uno muy, muy terrible. Para mí, toda esta teoría del punto G básicamente lo que tiene es que cambió la existencia objetiva de un órgano por una especie de metáfora, de teoría difusa, que decía, bueno, sí, el punto G, ¿tú te lo has encontrado? ¿Cómo se puede preguntar algo así? Es como, lo que está, está, y lo que no está, no está. No es que te lo encuentras, no te lo encuentras, ¿no? Es una cosa como muy así. También fue, o sea, es y continúa siendo un negocio. Eso también molesta bastante porque es como... Joder, justamente llega en una época toda esta teoría del punto G en la que las feministas llevaban décadas luchando por la visibilización del clítoris, porque se reconociera que el clítoris es un órgano de placer primordial en la sexualidad femenina, y de repente llegan estos con el punto G. No, perdón, es que la mujer correcta, de hecho, es la que se corre vaginalmente, ¿no? Y ahí está tu punto G, échate a buscarlo, ¿no? Ya, cómprate este manual, date este tallercito, a ver si te lo encuentras, ¿no? En lugar de decir... Tienes una próstata que en realidad no sirve para tener orgasmos, pero sirve para eyacular, aprovechala, ¿no? Qué sé yo. Otra de las cosas también es que la gran mayoría de la gente que lucra con lo del punto G son hombres, blancos, heterosexuales y gringos. Ahí también deberíamos sospechar. Y lo peor de todo es que muchas feministas también están haciendo lo mismo, ¿no? De hecho, una de las mujeres a las que más admiro, porque ha investigado muchísimo, Deborah Sandal, no para de incluir la palabra punto G en las portadas de su libro. Yo creo que se lo dice su editor o su publicista, porque dentro... No la nombra, dentro habla solamente de próstata, ¿no? Pero en la portada sigue poniendo punto G. Imaginaros, esto es la vagina, ¿no? Esto es solamente un corte transversal. Esta sería nuestra uretra, el tubo por el que meamos. Y ahí estaría enraizada nuestra próstata. Como a 1 centímetro, 2 centímetros en la entrada de la vagina. Aquí estaría la panza, o sea, esto es como panza arriba, así. Y esto es un corte transversal. En realidad la próstata, todas las próstatas, no son un órgano en sí, son un conjunto de glándulas unidas, interconectadas, la masculina, la femenina, la cualquiera. Y esta es como mi propuesta de por qué tenemos que llamarle próstata a nuestras glándulas parauretrales, ¿sí? Para mí es eso, es un órgano como el corazón, como el cerebro, aunque haya un montón de idiotas por ahí diciendo que existe el cerebro femenino y el masculino, es una estupidez. Las funciones, la posición que tiene y el líquido que segrega nuestra próstata es prácticamente idéntica en ambos cuerpos. Hasta el año 2001 no se aceptó en el diccionario de terminología anatómica el término próstata femenina. Fue como una pequeña concesión a base de que un montón de gente se puso a escribir artículos. Yo cuando me cago en la academia y en la ciencia también tengo la tendencia a valorar a las personas que dentro, desde dentro, llevan una disidencia, ¿no? Entonces hay como muchísima gente dentro de la ginecología que investigaron y que dijeron, no, si esto es una próstata, es claramente una próstata, vamos a escribir para que por favor se incluya en el diccionario de terminología anatómica. Porque eso es básico para que los doctores empiecen a aplicarse en ello, ¿no? O sea, si un órgano no existe, pues no lo estudian, no tienen por qué estudiarlo. De hecho, ni siquiera consiguen subvenciones para estudiarlo. La gran mayoría de la gente que ha escrito sobre próstata lo ha hecho con su propio dinero. En el año 2001, de repente, cambian el nombre de glándula de Esquene, es decir, ya sacaron el apellido de este señor ilustre, por el de próstata femenina. Solo que esta pequeña concesión tiene un inconveniente. Nuestra próstata no se encuentra en el aparato reproductor sexual como la masculina, sino en el aparato urinario. Ahí la pusieron, ¿no? Aunque en realidad es... Bueno, ahora la siguiente lucha es para que la saquen del aparato urinario, por favor. También hay como algunas compas así feministas me dijeron, ay, pero yo no quiero nombrarme con los nombres del cuerpo de los hombres, yo no tengo necesidad de esto, ¿por qué? No sé qué. Y es como, pero si el órgano es el mismo. Es como, bueno, inventemos otro nombre. Tengo una amiga, si os interesa buscarlo o googlearlo, preguntárselo a Dios o como sea, tiene un proyecto que se llama Anarca Gland, Anarcha, en realidad se escribe Anarcha. Ella propone nombrar estos órganos con los nombres de las esclavas que utilizó el padre de la ginecología para, por ejemplo, descubrir el espéculo, descubrir el remedio para la fístula, cosas así. Luego si alguien quiere saber más sobre esto, pero ella propone, por ejemplo, que en lugar de próstata lo llamemos glándula de Anarca, ¿no? Y así, como con los nombres de las esclavas que utilizaba el señor Sims, que es el considerado padre de la ginecología, pero era un carnicero. Se trituró a más de 60 esclavas sin anestesia para descubrir sus inventos y 72 herramientas que descubrió en esos cuerpos negros sin anestesia de esclavas siguen usándose hoy en día, ¿no?, por la ginecología. Aquí ya se representa, y también pongo imágenes porque creo que es importante a veces como restaurar el mapa mental, ¿no? Como cuando una ve el cuerpo humano como es por dentro, pero la gran mayoría de los órganos que tenemos dentro nunca los sentimos, ¿no? Sabemos que está donde está porque lo hemos visto en un dibujito. Esta sería como la ubicación que tiene entre la vejiga y la vagina y alrededor de la uretra. Pensar como en una, qué sé yo, como en una superficie esponjosa y tiene dos conductos que se comunican con el exterior. Yo durante mucho tiempo también pensé que eyaculaba por la uretra. Es decir, que todos los líquidos, así que no fueran la sangre menstrual, obviamente, ni el flujo vaginal, salían por mi uretra, ¿no? Después descubrí que no. Tenemos dos agujeritos para eyacular, dos agujeritos para lubricar, uno para mear y el otro para todo lo demás, ¿sí? Las dimensiones varían en cada mujer. También eso es como una cuestión hormonal. Es decir, los niveles que tenemos cada una de testosterona, estrógenos, de alguna manera modifican el tamaño de nuestra próstata, el tamaño de nuestro clítoris, cuánto pelo nos sale, todo ese tipo de cosas que sí se modifican con las hormonas, ¿no? Y que para mí son como la base de lo que se considera el género, la hormona, ¿no? El líquido que segregamos cuando eyaculamos es muy parecido al líquido que segregan los hombres cuando eyaculan. Lo que pasa es que, claro, no tiene espermatozoides porque no tenemos testículos, ¿sí? Los huevitos, nosotros ya sabéis, los tenemos por otro lado. Básicamente está compuesto de fructosa. Hay quien tenga un alambique, ya sabe, puede hacer licor. Es lo único imprescindible para hacer un licor, la fructosa. Aminoácidos, ácido cítrico y lo más importante de alguna manera y lo que quizás determinó que se empezara a hablar de próstata también desde la medicina es la fosfatasa ácida prostática. Este es el marcador clave de la glándula de la próstata, ¿no? Que de alguna manera es un líquido que no segrega a otra glándula del cuerpo, salvo esta. Vale, cuando básicamente funciona cuando estamos calientes, ¿sí? Es de ahí también que me sorprenda que se niegue sus funciones sexuales. Un órgano que reacciona cuando estamos calientes básicamente es un órgano sexual. O sea, para mí no tiene más misterio, ¿verdad? Y ahí pasé tanto tiempo argumentando con los idiotas de los foros de ginecología, en plan de, no, es que no tiene funciones, ¿por qué me va a interesar investigar? Y digo, pues que yo cuando estoy caliente mi próstata se inflama, entonces ¿cómo no va a tener funciones? Este sería uno de los agujeros para eyacular. Son agujeros dobles, igual que los que conectan con las glándulas de Bartolino, otro señor ilustre, que son las que se encargan de la lubricación, ¿sí? Pero bueno, son agujeros dobles, hay uno acá y otro acá. Y normalmente la posición es, si entendemos la uretra como, como el centro de un reloj de manecillas, estarían a las 4, o sea, a las 8 y a las 4. Pero varía también la posición. Son agujeros tan chiquitos que si no le jalas de un lado para que se haga sombra sobre sí mismo, no los ves. Y aquí también serían dobles, hay uno aquí y otro acá. Esto yo solo he visto a alguien más, pero no los míos propios. Es que son cosas de la investigación, hay que... No, creo que ser lesbiana también facilita las cosas en algunos asuntos. Pues bueno, os invito también a que os los busquéis y a que me mandéis las fotos de forma anónima para mi investigación. No, está interesante más que nada que lo veáis. Está chido, ¿no? Como descubrir agujeros nuevos en el cuerpo que sirven para cosas estupendas, ¿no? Como una de las cosas características y quizás así que pueden diferenciar a la próstata masculina de la femenina, y no es la próstata en sí, sino la musculatura que tenemos alrededor, es que tiene la capacidad de vaciarse y de llenarse muy rápidamente y que puede generar grandes cantidades de líquido. Llegando incluso al litro, dicen algunos textos, yo sinceramente nunca he llegado al litro, ni creo que llegue, pero pues llegué a 600 centilitros. Creo que está bastante interesante. O sea, esto lo digo básicamente porque una de las sensaciones de estar a punto de eyacular más común es sentirse llena. Es sentirte que te vas a orinar, es sentirte que te llena todo, que se te estrecha la vagina incluso, porque claro, estando tan cerca, tanto líquido presiona la vagina. Entonces esa sensación de cuando estás a punto de tener un orgasmo, de que se cierra la vagina, muchas veces es simplemente la próstata llena presionando la vagina. Son dos órganos colindantes, ¿no? Entonces, pues es una forma de identificar a nuestro órgano, ¿no? De decirle, hola, vale, ahora sé que estás ahí, ahora sé que no son ganas de mear, sino que estoy bien caliente y quizás tengo medio litro de agua dentro de... Otro dato importante así de las cosas técnicas es que el líquido no es amarillo, es o transparente o blanquecino. Es como un litro de agua con una cucharadita de leche, una cosa así, tampoco es que sea blanco, blanco. De hecho, lo que le da el color blanco a lo que expulsa el hombre no es el líquido de la próstata, es simplemente el contenido seminal. Y que casi no huele, en realidad. Bueno, depende de lo que hayas comido, también es muy importante. Si te has puesto hasta la madre de cebolla, huele a cebolla. O a ajo, o a espárragos. Ese tipo de cosas que de alguna manera odorizan el cuerpo, ¿no? Hay algunos alimentos que hasta el sudor, ¿no? A veces te lo cambia. Entonces, alguna de las funciones más importantes, así que yo pensé, digo, ¿cómo la ciencia puede haber estado negándonos esto? Claro, obviamente la ciencia no está interesada en el placer de la mujer, pero una de las funciones que tiene es que activa la producción de serotonina, es decir, que nos hace felices. Nos segrega algo que va al cerebro y se comporta como una droguita de la felicidad, ¿sí? Y bueno, otra de las funciones que tiene es básicamente conservar y transportar el esperma. Es decir, que en las sociedades que habitamos, en las que a la gran mayoría de mujeres nos han cerrado el grifo, básicamente nos han hecho menos fértiles. Es decir, este líquido que nosotras expulsamos también ayuda a conservar y a transportar el esperma. De hecho, la vagina y todo lo que se agrega a la vagina es un territorio muy hostil para el espermatozoide. Hostil total, porque si no, no llega. O sea, por eso solamente llega uno cuando llega, ¿no? Porque si no, estaríamos así, pues, pariendo de 8 en 8. Entonces, pues es interesante que también tenga una función reproductiva, ¿no? Yo hice un pequeño experimento, que es con un microscopio bastante chafa, ¿no? Un microscopio así súper... con muchos aumentos, pero un microscopio suficiente para ver los espermatozoides, es pedirle una muestra a un gran amigo y mirar en el microscopio cuando se termina de morir el último esperma. Y luego esa misma muestra, al día siguiente, claro, para no estar ahí explotando al pobre, al día siguiente mezclar su muestra con una eyaculación mía y comprobar que los bichitos estaban vivos mucho más tiempo, como el doble en mi eyaculación, ¿no? Esas historias como así bizarras de se me vino en la rodilla y me quedé preñada. Pues es posible si le montaste el aquapark, ¿no? O alguna... Como... Es posible, puede pasar. No son tan surrealistas. El aquapark. Me puse como a pensar que toda esta cuestión de que la gran mayoría de las mujeres que tenía alrededor en mi país, pero también acá, pues toda la caca que vinimos a implantar hace siglos, ya saben ustedes... en estas sociedades, ¿no? Pensé que era una cuestión básicamente de patriarcado y de religión católica, el hecho de que las mujeres andaran con el grifo cerrado y las que lo tenían abierto andaran traumatizadas, muertas de la pena y pensando que eran unas enfermas, ¿no? Entonces dije, bueno, Investigué un poquito así de pues, lo que consideran los padres de la medicina occidental. Me llevé una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, Galeno tiene como, bueno, médicos griegos, tiene como un texto en el que dice básicamente que la mujer durante el coito expulsa grandes cantidades de líquido. Y eso es una característica habitual de la mujer, ¿no? Del cuerpo de la mujer. Y Hipócrates tiene otro texto en el que separa todos los líquidos del cuerpo para intentar averiguar sus funciones. La sangre, las lágrimas, la bilis, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es el semen. Y en el semen, y son líquidos sin género. No dice, o sea, dice que, tanto hombre como mujer lo expulsan por igual, ¿no? O sea, se hablaba de semen. Y se siguió hablando de semen, de hecho, de semen femenino, hasta que se inventó el maldito microscopio y descubrieron que ahí, que aquello no intercedía con la reproducción, ¿no? Esto fue en 1670 y algo. Hasta entonces se seguía hablando de semen femenino. Y justamente cuando estaba haciendo esta investigación tenía una amiga chilena que estaba como intentando investigar, pero también como muy por su cuenta, sobre matriarcados vigentes, sobre sociedades matriarcales que todavía persistieran en el mundo, ¿no? Y le dije, si encuentras algo relacionado con la eyaculación, por favor, pásame el dato, ¿no? Y me pasó este dato de este grupo de gente que habitan entre Ruanda y Uganda, que se llaman Batoro, que son una sociedad matriarcal, y que resulta que todo el tema de la eyaculación forma parte de un rito de paso en las niñas. Es decir, las niñas, para convertirse de niñas a mujeres Batoro, tienen que pasar por una serie de ritos de paso, y uno de ellos es conseguir eyacular. Claro, lo cual es bastante cagado también, o sea, yo no creo que los matriarcados fueran mejores, pero bueno. Ese ritual lo llaman cachapati y significa literalmente rociar las paredes, ¿sí? En general son las mujeres mayores las que enseñan a las chiquitas a eyacular, y lo hacen mediante bailes y mediante posiciones del cuerpo. De hecho, esta es una de las mejores formas para hacer casi todo, con las piernas flexionadas y parada, para parir, para eyacular, para coger. El patriarcado también ha tenido como la costumbre de tumbarnos para todo, ¿no? El típico texto de la cultura hindú sobre cuestiones amatorias es el Kama Sutra, ¿no? En el Kama Sutra no encontré nada, pero en un texto posterior, que además es muy bonito, se llama Ananga Ranga, lo podéis encontrar en Google, son 20 páginas de maravilla. Entre otras cosas, le recomiendo a las mujeres que penetren a sus maridos para estimularles el chakra de no sé dónde. En la misma época en la que en Europa estaban quemando a todas las brujas, en la que acá estaban exterminando a toda la banda, en la India estaban recomendando a las mujeres que penetren a sus hombres, que me sienta bien. ¿Cómo no voy a intentar aprender algo de esta gente? Está interesante este texto que hablen de Kama Salila. Kama Salila tiene dos traducciones, agua de la vida o agua de la pasión, ¿no? Y tampoco distinguen de género. Es un líquido que se expulsa en los momentos intensos de placer y es un evento lindo a celebrar entre iguales, ¿no? Y hablan así, en esos términos. Entonces, bueno, todo esto me lleva como a pensar que es toda la ignorancia, todo el hueco absoluto de información que tenemos sobre nuestro cuerpo en este sentido de la eyaculación es una cuestión cultural de Occidente y obviamente implantada a todos los lugares donde Occidente fue a cagarla, y también una cuestión de la historia política y religiosa, ¿no? Catolicismo y machismo para mí son los enemigos de nuestra fuente, ponle, ¿no? Con esto del catolicismo, por si no queda claro como hasta qué punto la Iglesia se ha encargado de cerrarnos el grifo, desde el texto, por ejemplo, del Apocalipsis de San Juan, ¿no? Que es un texto fundacional, ponle, ahí cuando describe a la gran ramera, esa que, por favor, que llegue ya, ¿no? Cuando describe a la gran ramera del Apocalipsis, que es un personaje del Apocalipsis, la describe como una mujer subida sobre una bestia, sobre muchas aguas. Es una mujer acuática, ¿no? Y todos los mitos que se tenían, por lo menos en Europa antes, sobre la mujer fuente como algo que generaba vida, que generaba poder, no solamente a nivel de fertilidad, la mujer fuente también es un elemento de poder, ¿no? La flexibilidad del agua y todo el poder y toda la fuerza que tiene el agua, todo eso a la mujer perfecta católica no se le podía adjudicar, ¿no? En el manual que se usaba para quemar a las brujas, en el Maleus Maleficarum, uno de los síntomas de que uno era una bruja era estar mojada. ¡Qué miedo!, ¿no? O sea, qué miedo que te agarre un inquisidor, que te toque el coño y que diga que eres una bruja porque eres una mujer lúbrica. Entonces hay como muchas cosas que a mí me dan mucha rabia y creo que sí que podemos vengarnos. La venganza es otra de las cosas que nos quitó el catolicismo, ¿no? Esa idea de poner la otra mejilla y ya los malos ya pagarán en el infierno. Y es como, coño, si no existe el infierno, ¿cuándo van a pagar? Yo me he propuesto en mi vida ahorrarle un chingo de trabajo a Satanás. O sea, van a pagar acá, ahorita, ¿no? Como así. Entonces creo que hay como... ¡Venganza! Y esto no es tan grave, es decir, yo les estoy hablando de una cosa que que es muy, muy, muy concreta, ¿no? Que es este tema de la eyaculación. Porque una no puede no centrarse en algo. Si no te centras en algo, te vuelves loca, ¿no? Son demasiadas cosas que nos han hecho al cuerpo. Es demasiada mierda. Te pones a investigar y no te centras en algo, no paras nunca. O sea, yo tendría 90 años y seguiría investigando de toda la cantidad de calamidades que nos pasan en el cuerpo y en la sexualidad por culpa del patriarcado. Pequeñas venganzas. Tampoco digo que entremos con una motosierra, unas bombas, un cinturón explosivo a la biblioteca de ginecología. Pero creo que hay algunas venganzas que... Podéis llamarlo karma si sois un poco más hippies, o retribución si sois un poco más brujas, pero es venganza, ¿sí? Pero hay como cosas que podemos hacer. Conocer el propio cuerpo más allá de lo que nos diga la ciencia y desconfiar. Si es solamente una cuestión de miedo que tienes dentro del cuerpo, como la gran mayoría de mujeres que acaban en la mesa de un ginecólogo porque no saben qué les está pasando cuando sale todo ese líquido de su coño. Entonces no es una cuestión de que te duele algo, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se siente rico, no vayan al médico. Pero si no les duele nada, no vayan. O sea, hay muchísimas redes. Tenemos a la diosa Google, o Dios, como lo queramos llamar. Hay como mucha información ahorita que circula a nosotras. Estoy hablando con personas que tienen la capacidad suficiente de llegar a este auditorio. Que eso ya es tener algún privilegio. Sí, no estoy diciendo que Internet sea algo universal, ni una herramienta universal, pero estoy segura que aquí todo el mundo tiene acceso a él. Porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Otra de las cosas que nos han robado bastante es eso, es como el tiempo suficiente para conocer el cuerpo, para tocarnos, para explorarnos, para agarrar un pinche espejo y mirarte cómo es tu pucha, cómo huele, cómo sabe, como todo esto, ¿no? Son como, creo que cosas muy importantes, ya no para estar sana, sino como para estar más empoderada una, ¿no? En su carne, en la carne que habitamos, que es el único hogar que tenemos, en realidad de ahí no nos pueden sacar, a no ser que nos maten, claro. Otra de las venganzas es esta, de recuperar el tiempo perdido practicando, y la neta sí que nos han hecho perder el tiempo un montón. A mí por lo menos me lo hicieron perder un montón, y creo que esta es la más importante de todas las venganzas, que es básicamente comunicarnos de estas cosas con otras personas. Y no digo que vayan así puerta por puerta como los testigos de Jehová: hola, soy de la orden de la próstata femenina, vengo a hablarles. Pero no estaría mal, ¿eh? Yo lo suelto en todos los talleres por si alguien se anima a montar una secta. Yo no voy a ser la líder, pero si se animan, ahí está. Pero creo que al menos pónganle a las 10 personas que más les importan en su vida, sean hombres o mujeres, da igual, a las 10 personas más queridas, a la gente a la que adoran, a la que aman, a la que quieren, sobre todo si cogen con esa gente, pues más aún motivo, que les cuenten este tipo de cosas. Este tipo de información tiene que fluir, ¿no? Y no es tan difícil, o sea, yo sé que sí que puede ser complicado ir a una madre, a una abuelita, a decirle estas cosas, pero háganlo. Igual ellas ya lo sabían y solamente no se lo quisieron contar a ustedes, ¿no? Eso también pasa mucho. O sea, me pasa, cuando yo le hablo de esto a mi abuela: ay, hija, pero no lo sabías. Y es como... ok, ya, todo bien. Y creo que es como un arma muy poderosa la difusión en los círculos afectivos, porque si yo ahora mismo se lo cuento a ustedes, que son, ¿qué? ¿Ciento y algo? Ustedes se lo cuentan, póngale, a 5 personas muy importantes de su vida. Sobre todo también si son adolescentes, si son gente que está creciendo y que están en un proceso en el que los están envenenando. Básicamente a la gente adolescente los envenenan con esa especie de apatía. Bueno, pues es importante, ¿no? El sistema ataca al corazón de cualquier revolución. El corazón de cualquier revolución es la gente que aún tiene la rabia viva, ¿no? O las hormonas por las nubes, quién sabe, las dos cosas a la vez. Quiero dejar como súper claro que eyacular o no eyacular no significa más placer ni menos placer. O sea, yo no hago estos talleres o estas charlas para generar más frustración de la que ya tenemos, ¿no? Porque ya es suficiente que tenemos un chingo de frustraciones como para que encima ahora eyacular sea una cuestión de pedigrí feminista, ¿no? Eyacular, visiblemente, no es algo tan... O sea, no se están perdiendo así el orgasmo sideral. En serio lo digo, en realidad no es un órgano placentero la serotonina que segrega. La segrega igual, ya sea eyaculen o no, es decir, es un órgano funcional. Y una cosa que es interesante es que todas eyaculamos. Lo que sucede a la gran mayoría de mujeres en estas sociedades en las que habitamos es una cosa que se llama retroeyaculación. Es decir, el líquido que eyaculamos no sale hacia afuera, se regresa a la vejiga, se regresa de hecho por la vejiga, por la uretra hasta la vejiga, y lo orinamos inmediatamente después de coger o de masturbarnos. Cuando ya la muscula, o sea, después de un orgasmo, después de un momento intenso de placer, cuando ya estamos como la cosa relajada, esas ganas de mear que nos entran, La gran mayoría de las veces no es pis. La gran mayoría de las veces es ese líquido que hemos eyaculado y que tiene que salir por algún lado, obviamente. Hay una cosita que pueden hacer y que de hecho es la prueba más linda y hasta ahora la más eficaz para que se reencuentren o se encuentren con su eyaculación, que es esa hipotética meada de después de coger o de masturbarse, porque tampoco nos hace falta nadie para tener un orgasmo. Esa meada, recójanla en un botecito transparente, en un vaso de vidrio, ¿sí? Y échenle un vistazo. Normalmente, sobre todo si orinaron antes de ponerse al tema, si orinaron antes y la vejiga está vacía, ese líquido va a ser transparente o blanco. También es que en los talleres siempre surgía mucho una cosa, en todos los talleres continua de, es que yo quiero eyacular, ¿no? Yo quiero que me pase, quiero. Y es como, vale, entonces yo me puse a pensar en cosas que se pueden hacer para conseguir abrir el grifo. Luego después me di cuenta de que en realidad no hay nada que podamos hacer. O sea, es decir, no es algo como mecánico, en plan de, te tomas un taller con la pornoterrorista y mañana vas a llegar a casa eyaculando, ¿no? Pero sí que hay como algunas cosas que creo que son positivas a la hora de conseguir eyacular y básicamente están en la cabeza. No son cosas que tengamos en el cuerpo, están en el coco, ¿no? Entonces yo lo llamo así, mierdas que nos hemos de quitar de encima, porque además sí que tengo la impresión de que las cargamos así como en los hombros, ¿no? Toda la feminidad, todo el machismo, todo. Una de ellas es esta, es como sacarse el estigma de la miona, ¿no? De eyacular no es mearse. Y si hay que repetirlo así como un mantra, si hay que imprimirse esto y pegarlo al lado de la cama, porque en realidad, hablando con muchas mujeres, lo que más las frenaba era esa sensación de estarse orinando en un momento muy alto de placer, ¿no? Ese miedo a ensuciar, porque nosotras no estamos educadas para ensuciar, estamos educadas para limpiar la mierda de los demás, básicamente, ¿no? Uno, en un taller, una chica dijo, ¿y qué tiene de malo orinarse? Y yo dije, pues sí, ¿qué tiene de malo orinarse? Pero bueno, sí. No, eso sería como la solución hardcore. ¡Orínate! El olor a veces recuerda un poco la orina, tiene entre un 1 y un 2% de urea, nuestra eyaculación y la de los hombres también. Esta es otra de las cosas que hay que sacarse de la cabeza o que creo que es interesante sacarse de la cabeza a la hora de intentar eyacular hacia afuera visiblemente, ¿no? Esta idea de que nosotras no ensuciamos, limpiamos y que nuestro placer es discreto, ¿no? Que nuestro placer es bonito, delicado, como que huele a nubes, ¿no? Y las puchas no huelen a pucha, huelen a flores, ¿no? Y es como, ok, mal. Hay como muchísimas ideas preconcebidas sobre nuestra sexualidad y que son las que se difunden, ¿no? Que somos discretas, interiores, implosivas, no explotamos nunca marcamos el territorio, etcétera, etcétera. Toda esta mierda, que no es más que otra forma más de dominación, pues es bastante incompatible con eyacular, porque una mujer que se corre así a chorros o que deja unos charcos gigantes en la cama, pues es bastante explosiva, bastante apreciable y, bueno, en teoría no considerada bonita ni limpia. Para mí toda esta cuestión de lo que nos han hecho creer que es nuestra sexualidad o nuestras funciones en la sociedad es como una estrategia muy bien elaborada. Es decir, el patriarcado no es un enemigo chiquito, así de, ay, nos lo vamos a barrer así con una escoba. No. Es decir, es muy perverso que la gran mayoría de mujeres les guste ser limpias, bonitas, ordenadas, sumisas, discretas. Y que eso forme parte de su identidad. O sea, eso es muy perverso. O sea, ahí es cuando les decía lo de la cárcel y el enemigo interior, ¿no? O sea, es como la gran mayoría de mujeres que habitan en el mundo, en las sociedades patriarcales, piensan que eso es lo mejor. Creo que también el miedo, sobre todo en el miedo al abandono y el miedo al rechazo es algo que influye mucho también en toda esta cuestión de que nuestra sexualidad sea básicamente complaciente y no autocomplaciente, ¿no? O sea, como que pensemos más en el placer del otro porque pensamos y creemos que eso es lo que va a mantener a esa persona a nuestro lado, ¿no? Como ese miedo a que nos abandonen, a quedarnos solas, ¿no? Cuando en realidad solas estamos siempre, ¿no? Técnicas, ¿ok? ¿No? Con lo de las técnicas es muy... Y esto lo digo al principio, como no, cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y esas técnicas son útiles para el común de los coños. Las que no hacen yoga cada día, las que no hacen pilates, las que no tienen un trabajo de suelo pélvico de estos de decir, te abro una botella con la chocha, ¿no? Y, o lanzo una pelota de ping-pong a 7 metros. Las que no tenemos, ¿saben este tipo, no? De personas que están muy entrenadas, pero en realidad no hace falta como ser una showgirl con que hagas yoga cada mañana. Pues sobre todo kundalini y estas cosas, pues tienes una musculatura vaginal muy importante, ¿no? En mi caso, no. Yo paso todo el puto día sentada o trabajando con las manos. Una cosa que hacemos mucho y que creo que también... O sea, esta cuestión de que contraigamos tanto la vagina para conseguir un orgasmo está relacionada, yo creo, con dos cosas. Una, con la prisa, con el o me corro antes que él o se acabó, ya no me corro más. O con la cuestión esta como capitalista de lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, y que ha hecho del orgasmo el centro del sexo. Cuando el sexo es mucho más que un orgasmo, en realidad, no sé, es como, de hecho, es la parte donde se acaba, o sea, la parte más aburrida. En fin, bueno, para mí, ¿eh? Pero tenemos como esta tendencia que se ha convertido como en un automatismo, que es contraer todo. Contraer la vagina, el glúteo, las patas, los dedos de los pies así, ¿no? Y así conseguimos tener un orgasmo, ya sea solas o acompañadas. Bueno, esa contracción vaginal no es demasiado compatible con eyacular. Sobre todo si tenemos algo dentro de la vagina. Es decir, ¿visteis? Los agujeritos son bien pequeños. Si estamos contrayendo la vagina, esos agujeros, olvídate de ellos, no están, se borran del mapa. No hay más aún si tienes algo más grande que dos dedos dentro de la vagina, que lo ocupa todo, ¿no? Entonces es como bastante difícil. Una de las técnicas que sugiero es intentar desactivar ese automatismo en el momento en el que ya nos vamos a correr. O sea, en ese momento en el que tu premio ya está ahí, ¿no? Es cuando la curva de, yo lo llamo como los aviones, ¿no? Cuando llega el momento del punto de no retorno, que ya está despegando y ya, aunque se te pose una mosca, tienes tu orgasmo, ¿no? Pues ahí en ese momento intentar desactivar el mecanismo de contracción y aflojar. Y es relativamente fácil si pensamos la vagina como una especie de carro de tres marchas, ¿no? Tenemos tres posiciones: la contracción, el reposo y el empuje, ¿sí? Entonces, aquí es imposible contraer y empujar a la vez. No se puede. No se puede. Entonces, una de las cosas que digo, aparte de esto, de no contraer en el momento previo al orgasmo, es en el momento en el que el líquido empieza a salir. No solo no contraer, sino empujar. Y da igual que se salga lo que se tenga que salir, ¿no? Como empujar con ganas. Es como cuando vas a cagar, a parir o a mear. Es ese tipo de empuje. Llenas los pulmones de aire y desplazas el aire para abajo. Qué bruta soy, lo siento, a veces que me explico así un poco como... Es que soy de pueblo. En realidad pongo que soy de Madrid, pero... Vacas, ovejas y puercos. Para esto también está como la estimulación directa, ¿no?, de la próstata, que sería en la pared frontal de la vagina, entre 1 y 2 centímetros a la entrada. Todas lo podéis hacer solitas también. De hecho, está muy interesante que sepamos primero nosotras de nuestro cuerpo antes que los demás, ¿no? Sobre todo porque así les podemos explicar, o las podemos explicar. Una forma de decirle hola a nuestra próstata es apoyar, o sea, te pones apoyada en una pared y con las piernas así, flexionadas, la pared pegadita, y te metes los dedos y empujas como hacia el hueso púbico. Y ahí vais a ver, vais a notar como una cosita que hace como así, que se resbala para los lados y que cuando contraes, no se contrae porque no es un músculo, es una glándula, ¿no? Y ahí es una forma de distinguir nuestra próstata de la musculatura vaginal y de las rugosidades vaginales. Es algo que se desplaza para los lados, pero esto cuando estéis calientes, no lo hagáis así si estáis viendo telediario o alguna cosa, porque no va a funcionar. Y también como una forma de conseguir sacar el líquido que tiene es con estimulación directa, es decir, otra persona que piense más allá de su pene o de sus dildos y que haga algo con los dedos. Los dedos es la mejor forma para conseguir, ponle, ordeñar a la próstata, ¿sí? Que sería con la persona parada, de pie, pero siempre de frente, ¿no? Frente a frente, con los dedos dentro y hacer un movimiento de llamada, como de llamada, porque la próstata no está... O sea, si imaginamos la vagina como un tubo recto, que no lo es, pero bueno, imaginémosla así, la próstata no está en el camino de la vagina, ¿no? Entonces hay que entrar y con energía, o sea, no como si fuera una caricia, sino... con ganas, ¿sí? Hay una cosa muy graciosa que me pasó en un taller, es que una chica, yo diciendo, vale, hace falta un objeto curvado, ¿no? Y ya empezó como a poner una cara rara y me dijo, ay, no, es que mi güey la tiene súper recta, lo voy a tener que dejar. Y yo como, ¿tu güey no tiene manos o qué? En fin, estos consejos los añadí después de algunos talleres hubo algunos accidentes. No perder la paciencia, es decir, esto puede ser que no salga nunca, Pues yo qué sé, cada cual con su cuerpo y con su historia y su contexto, ¿no? Es decir, tampoco quiero que se frustren si no pasa y que no se desesperen. Avisar a la otra persona también está chido, ¿no? Porque igual que nosotras no lo sabemos o no sabemos muchas cosas de nuestro cuerpo, la gente con la que cogemos no tiene por qué saberlo, ¿no? Y mucha gente se asusta y mucha gente se sorprende de una manera muy desagradable. Yo he salido corriendo de un par de camas, así en plan de, no, qué porquería, me destruiste el colchón de viscolátex. Y es como, eso no es pis, te prometo que no es pis. Pero claro, cuando alguien se pone violento o violenta, pues no, pues lo que quieres es salir de ahí, ¿no? O sea, es salirte, así que sea con la ropa en la mano. Entonces, creo que esta cuestión puede generar una instancia de pactos con la gente con la que cogemos. Cuando conocemos a una persona que nos pone calientes y que sabemos que a esa persona también le ponemos bien caliente, ¿a qué nos dedicamos a conversar? ¿Dónde trabajas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿En dónde estudiaste? ¿Qué coño importa todo eso para la hora de coger? Es decir, no importa nada. Podría llamarse de cualquier manera. Si la persona te pone, da igual si es carpintero o catedrático de la universidad o o pintora, da igual, ¿no? Lo que no hacemos es hablar de sexo, tenemos como un dispositivo en la lengua, hablamos con personas que nos ponen bien calientes, se nos atora la lengua y ya no hablamos de eso, hablamos de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, claro, así pasa que llegamos a la cama y a veces suceden cosas que no nos gustan o no sucede lo que nos gustaría que sucediera. Esta instancia de avisar, de decirle a una persona que nos gusta, oye, yo soy eyaculadora y puede pasar esto en la cama, ¿te va o no te va? Pues, ¿no? Si os fijáis, como especie lo pactamos todo. Comprar una barra de pan es un pacto, pero en la sexualidad no tenemos pacto ninguno, y el pacto es muy importante, yo creo, ¿no? Como, ¿con qué quieres experimentar hoy? ¿Con qué no? ¿Qué vamos a hacer? Oye, es como más divertido, ¿no? Pues una de esas podría ser, eyaculo. O, ¿te apetece que intentemos que yo consiga eyacular? O cosas así, ¿no? En fin, eso sería como un consejito, y este es muy importante también, protejan las camas, ¿sí? Porque medio litro de agua, por muy flojita que sea el olor o por muy tal, sobre una cama cada día, en dos meses te la arruina. Se te arruina el colchón y además es peligroso porque hay, los hongos, no mola respirarlos y todo eso, ¿no? Hay unos protectores que, bueno, pues sí los conocen, ¿verdad? Tienen toalla por un lado y plástico por el otro. Ténganlos siempre a mano. O toallas. Bueno, me puse como a investigar para el nuevo libro, por cierto, que sale en octubre, y vendré a presentarlo acá también, que es exclusivamente sobre eyaculación. Como que me empecé a preocupar, en plan de si la medicina no habla de esto, ¿qué pasa con las enfermedades de nuestra próstata? Estamos totalmente desprotegidas al cáncer de próstata, a la prostatitis y a todo el resto de patologías que tiene una próstata. Así, con el culo al aire, como se dice en mi pueblo. Esto es cierto, tampoco quiero generar alarmas, así de no nos pongamos nerviosas. Nos afecta menos que los hombres, sobre todo el tema del cáncer. Porque nuestra próstata es más pequeña y creo que la testosterona también influye en esto, ¿no? Justamente cuando nosotras entraríamos en una etapa de riesgo de cáncer de próstata es justamente cuando estamos perdiendo nuestros estrógenos. Del mismo modo que el reconocimiento de las mujeres del hecho de que tengamos próstata reciente, pues también lo es el estudio de las enfermedades, ¿no? Todo esto me llegó a través de un colectivo estadounidense también, que se pusieron, bueno, que gente que trabaja dentro de la medicina se pusieron a observar que las mujeres que tenían cánceres muy avanzados de útero, de ovarios, cánceres cervicales, de cérvix, daban unos resultados en sangre muy extraños, ¿no? Y no sabían al principio qué era eso, pero básicamente daban niveles de fosfatasa ácida prostática altísimos. Ese es básicamente el marcador, cuando un varón tiene cáncer, el marcador más eficaz. No es solamente meterle los dedos en el culo y ver que está inflamada la próstata, sino hacerle un análisis de sangre en el que se comprueba que la fosfatasa ácida prostática está alta. Eso quiere decir, o se puede interpretar de alguna manera, que algunos de esos cánceres empezaron como un cáncer de próstata. Lo que sucede es que con nosotras no hay un protocolo, a partir de una cierta edad, de mandarnos a revisar la próstata porque no tenemos próstata, ¿no? Entonces es una cagada muy grande y yo, no sé, creo que hay muchas formas de matarnos, ¿sí? Y algunas son bien sutiles y bien cabronas, ¿no? Y no sé, creo que es importante como que circule esta información también. También otra de las cosas como muy importantes es, si sabemos cómo es nuestra próstata cuando está sana, también vamos a saber cómo es cuando no está sana. De hecho, uno de los síntomas de tumores o de prostatitis es básicamente que se pone dura y que tiene como unos bultitos más duros, ¿no? Nos enseñan a tocarnos los pechos, ¿no? Y que eso de alguna manera previene el cáncer porque te puedes encontrar un bulto si te tocas las tetas. Si no te las tocas, o no te las toca nadie, pues entonces no, ¿no? Entonces, bueno, son como cosas que tenemos que tomarnos nuestra propia responsabilidad, ¿no? En fin. Las hormonas afectan también a la a la próstata, es decir, hormonas naturales o sintéticas. Si estamos, por ejemplo, también una cosa que me salía repetida en los talleres, es mujeres que empezaron a tomar estrógenos sintéticos para no quedar embarazadas, dejaron inmediatamente de eyacular. Mujeres que eran eyaculadoras, dejaron de eyacular. Se repetía constantemente. También las que tenían un dispositivo intrauterino, un DIU. O sea, fijaros, ¿no? También como todas estas técnicas para impedir el embarazo, que no son ponerse un condón, porque al final ponerse un condón sería lo más simple. Lo que pasa es que les molesta, ¿no? Y es como nosotras tenemos que estar intoxicándonos con un chingo de hormonas y poniéndonos cosas dentro del coño que nos dejan sin eyaculación para que los señores puedan coger a pelo. Por ejemplo, el tema de la vasectomía reversible lleva inventada desde los años 50, la vasectomía reversible. Solamente se ha vendido a los hombres que las vasectomías son para toda la vida, para que no se las hagan. No es como muy así, bueno, yo también soy bastante conspiranoica, perdonen, pero... Durante la menopausia también se pueden experimentar cambios en la eyaculación, pero no pierde las funciones. Al menos todas las mujeres postmenopáusicas o menopáusicas o premenopáusicas que han venido a los talleres me dicen que eyaculan menos cantidad, pero que siguen eyaculando y que el placer sigue siendo el mismo. Una de las cosas más, digo bizarras, porque a mí me sorprendió mucho, ¿no? Pero muchas mujeres me empezaron a hablar de que ellas habían eyaculado cuando estaban embarazadas. Cuando estaban embarazadas como a partir del séptimo mes, que habían comenzado a sacar una cantidad increíble de líquido y que, por supuesto, desde la ciencia, desde la medicina, les habían dicho que se habían puesto incontinentes. A partir del sexto, del séptimo mes, el bebé se empieza a mover bastante. A veces simplemente te tira la pata directa a la próstata y ahí te aprieta y eyaculas, sin más. Así ya termino con esta otra cosa horrible. Hay una patología que es básicamente la que se le diagnostica a nivel mundial a las mujeres eyaculadoras, que se llama incontinencia coital. ¿Sí? Incontinencia coital, cuando tú te pones a estudiar un poco de urología, los sujetos, los pacientes de la urología, nunca son mujeres jóvenes, menores de 40 años, que no hayan tenido ningún accidente que haya afectado a la médula o a la retención de los esfínteres y que no estén tomando medicación. Es decir, una muchacha de 18, totalmente sana, nunca puede tener incontinencia coital, pero es lo que se le diagnostica. A mí me ha llegado gente a los talleres sin próstata. Sin próstata porque entraron al quirófano de un psicópata que quiso curarla de esta incontinencia. Es decir, no conseguí descubrir si es un protocolo médico habitual acá en México. En España, desde luego, sí lo es. Entonces, cuando una mujer llega al ginecólogo y le dice me orino durante el sexo, este ginecólogo, sin hacer ningún tipo de revisión, la deriva al urólogo, y el urólogo con una pequeña intervención, no es una intervención muy, muy grave ni muy complicada, ni siquiera es con anestesia general, extrae la uretra, raspa la próstata, la vuelve a poner en su sitio y se acabó tu eyaculación para siempre. Entonces es como muy heavy, ¿no? O sea, yo lo encuentro como muy bestia. Cuando estábamos aquí como súper espantadas con la ablación en África y resulta que estos psicópatas de bata blanca, tan profesionales, con su pared llena de títulos, están haciendo algo parecido. O sea, en realidad están haciendo es un tipo de mutilación, ¿no? En fin. Y ya. Gracias, muchas gracias por escucharme tanto rato.